Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos al oráculo del día de... Los siete soles. Ahí está. Y eso. Las planicies del tiempo. Creo que están sonando por ahí lejos. La aquí. 195. Sí, el título hace honor a la creación. Claro. Las planicies del tiempo están ahí. Ahí está. Y sí. Está ocurriendo en el programa 954... Hoy es 30 de abril de 2025, miércoles, día de Yahweh. Clave oracular 3494. Uh-huh. El 30 en el Siam es ambigüedad, por lo que el día se llama ambigüedad en astucia mercurial. Siendo Mercurio y Yahweh el regente del miércoles, dioses del poderío económico a un nivel de intercambio. O sea, como símbolo del intercambio. Y entonces todo lo que está relacionado también con medios de comunicación, con información, con secretos y con la solución de problemas que surgen realmente a veces porque se han creado. Pero eso es, para resolverlos. Eso es el ideal. Sí, es no el ideal. No es que sea así, ni mucho menos. Es todo lo contrario. Pero, evidentemente... sigue formando parte de esa cosa. Uh-huh. Siguen siendo medios de comunicación, sigue siendo comercio, sigue siendo tal. Exacto. Pero todo ahí hecho un guiñapo. Claro, porque el miércoles... Y tienes que buscarte la vida para de verdad informarte. Al final lo que acabas haciendo es... lo apagas y ya está. Porque eso es a nivel humano. A nivel divino sí. Es lo que es, debe ser. Claro. Y luego resulta que, claro, al caer, al ir degradándose, o sea, precisamente la información se convierte en mentira. ¿Y de qué manera? Y no es información. Y a veces más descarada, pero al elevarse el nivel de la estupidez, pues entonces no pasa nada. ¿Y todo eso por qué? Pues porque se ha abandonado el principio, o sea, la divinidad, lo divino, quitando religiones de cualquier tipo. Sí, claro. O sea, cada persona tiene su sentido de lo sagrado, de lo divino, que tiene que estar en uno mismo. Y esa parte maravillosa está caída, está caidísima. No, es que además, no se encuentra. Lo estoy incluso diciendo porque mira que vemos pocas cosas. De ver, sí. Pero siempre que vemos algunos minutos, algo en las redes sociales, sobre todo X, que es el más politizado, sí. En la parte política, he visto imágenes que no puedes creerte. O sea, nada que ver con las naves en Orión. En las naves en Orión, de verdad. He visto cosas que no podrías creer. Sí, gente no. Celebrando, no celebrando. Haciendo el tonto en pleno apagón, cuando tendrías que ir a quejarte en algún sitio o algo, porque no es lo mismo un apagón de la avería que un apagón que puede durar casi, bueno, en algunos sitios más de 12 horas. Sí. Y la gente bailoteando y haciendo gracietas y no sé qué, en la calle, en los trenes, cuando había gente saliendo de túneles, en un túnel. Sí. Y gente encerrada en un ascensor, y gente en hospitales, etcétera, etcétera. Todo el drama ese, pero no es drama, es que es un problema. Hoy he leído también eso en las redes, una frase que llamaba la atención, porque dice, si pasa esto, lo otro, no ocurre. Ahora mismo lo maravilloso es que estás vivo, porque eso ya es un milagro. Claro. Hay problemas, hay esto, lo otro, y dices, pero ¿qué toca ahora? Ahora que toca, porque si ahí van como apretando, vamos a ver qué aguanta, Y se trata aguanta un poco todo, eso. Se aguanta todo y pues venga. Pues nada, venga, vamos. A por el Gatorade. A por el Gatorade para regar las plantas. Sí. A estupidizar más. Porque si les ponen harina de insectos, sí. Y no pasa nada, no te vas a plantear, oye, ¿pero qué pasa con la harina? Si te lo publicita la televisión, es maravilloso. Es y maravilloso. Así las cosas, por eso lo digo. Sí. Bueno, venga, rapidito ya. Ahí vamos, venga. Influencias, 4 sobre 3. Victoria reptiliana, sutilmente, sinuosamente, a por ello. Claro. Usando la inteligencia y la intuición. Y esta es la cuarta y última de abril. Y es una victoria reptiliana mercurial, en comunicaciones y en intercambios. Y que además coincide con la variable. Ah, sí. Lo que son, o sea, es muy conocido 9 sobre 3. Ah, la astucia fracasada, pero es pues sí. Mercurial. O sea, el mensaje, lo que se quiera dar hoy va a estar, si es astuto, fracasa. Sí. Tiene que ser inocente, claro y veraz. Ahí está. La mencionada variable, 4 sobre 3. Victoria reptiliana, pero esta vez no es ahí del está. Mes, que el mes influye en el día. Es del regente, el día de la semana es 4, influye en el día también, dando otra vez la victoria reptiliana, que se refuerza de esta forma. Eso es. O sea, es una instrucción muy sabia. Si quieres conseguir la victoria, tienes que ir de una forma sutil, indirecta y sinuosa. Eso es. Directamente no, porque se fracasa. Lo que son los miércoles de abril, y este es el ultimisísimo, 4 sobre 4. Justicia en espiral. Sí, se empieza a hacer justicia por algo chiquito y se va ampliando y envolviendo y ampliando. Parece que debe haber algún tipo de tapón, algún tipo de antibucle o algo así que no... No va como debe, creo, no lo sé. La justicia en espiral. Globalmente, pues, vaya. Y no lo que son todos los miércoles del año, 4 sobre 9. Por supuesto que es la guerra, los conflictos. En búsqueda es guerra enfermiza, porque es una constante búsqueda de conflictos. Y se encuentran, claro. Lo importante es vencer o quizás solamente luchar. Ya. Esforzarse. Aunque no se consiga. Pero hoy está también favorable la victoria. Eso es. Pues está ahí dos veces. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo amor repetitivo, trabajo danzante, economía constante, victoria cambiante y astucia hacia la muerte. Conflictivo el día, pero mira, tiene cosas bonitas, como bellas, como el amor repetitivo, el trabajo danzante. Lo salvan todo. Lo salva, sí. La tabla esmeralda, pues nos quedamos de nuevo sin presente, claro. Ah, sí. Y en lo demás, equilibrados. Equilibrado. Cuando nos quedamos aquí con el presente ausente, se piensa pues eso de que el presente no existe. Ahí está. Pero claro. Lo que estamos viviendo es todo el futuro que está llegando. Sí. Totalmente. Número de Yau Yaui. El 4. El día de la semana. Miércoles, 4. Subtipología lunar. Ambiguo. En el Tawin, cambio. 3 días de regencia principal de Chesmu en economía. ¿Qué es? Provecho. Ahí está. Para el Chesmu exprime, saca el jugo valioso de todo. Estamos en el séptimo día de regencia mensual sótica de Anubis en búsqueda. ¿Qué es? Venganza. Y en el tricentésimo primer día de regencia del año sótico de Ptán en amor. Puentes de luz. Regentes del día. Geb en trabajo. Es productora. Vale. Tut en victoria. Revolucionaria. Mut en guerra. Estratégica. Y Cons en astucia. Avatarizante. Queda vacío. Ausente, rebeldía. Rebeldía. Lo demás está completo. Sí. Gesto geek. De negativo a positivo. En situación de astucia mercurial. Corresponde a la astucia Memphis para estar muy sereno, muy, muy bien, equilibrado y eso. Y el perfume del miércoles es Hombos, la energía. Es un conflictivo los miércoles. Ahí está. Sí. Arquetipos taróticos. Pues siguen siendo 3. La emperatriz, el colgado y el mundo nuevo. La emperatriz, por supuesto, que es Mut, el arquetipo de todas las emperatrices a nivel simbólico, incluso la del tarot, claro, por esos arquetipos taróticos. Y Apis es la divina providencia, Uk, la relación de datos. Eso es la carta de la emperatriz. que son todas las facultades increíbles y maravillosas que tiene lo femenino, arquetípico, no sensorial. Y luego está el colgado, se ve que el maestro, Ned, vencer el dolor y seguir evolucionando y seguir hacia adelante con Bai, que es el irrevocable deseo de vida, que es el que empuja a salir de la situación el colgado. Todo en búsqueda de un mundo nuevo, donde Isis, Neftis y Uat reinan. Isis, la cara oculta, la cara invisible de la vida. Neftis, su cara material. Y Uat, el hilo rojo que está dando continuidad a la vida, ya sea visible o invisible. Es el de la intuición y el instinto certero. Todo eso. Pues sí, eso es así. Del todo y más. Pero claro, si no tienes ni idea, no puedes decir, ah, ya. Claro. Porque es mentira. ¿Entiendes? Es que lo. Y aquí vamos. Esto o se tiene dentro o no se tiene. Nada más lejos de la realidad. Y como dentro no la se verdad. Quiere mirar nada, porque además normalmente lo que hay pues no mola mucho, porque no hay. No mola nada. Hay muchas cosas ahí, pero el instinto se debe desarrollar, el instinto certero. Y sí. Para eso está Uat. Ahí está. El concienciarlo y saber que está en uno, si lo sabe buscar, claro. El del enigma. El enigma. Que ya no vale para nada. Ya ves. Es que es tan fuerte que no puedo verlo, de verdad. Ya. Mayón del día. Pues mira, ha salido norte. Sí. Y contiene al 31. Justo el día que falta. El día que falta. Explosión. O sea, el mayón ha salido el. La explosión. Ya ves. El número 31. Tremendo. Y ahora queda el aleatorizador. Ahí está. Vamos a ver. Qué sale. En los módulos. 956. Ajá. Casi. También está fuera de contexto, pero bueno. Porque el amor en la Tierra no puede existir sin tu presencia. Vale. Sí. Vale. Pues eso. Pero son frases. Pero, claro, y es complicado porque en un mundo así que cada vez es menos nada, pues es más difícil todavía. Sí. Hay que comprenderlo, o no, pero da igual. Pues sí, porque quien quiera entender lo va a entender perfectamente, pero para otras personas yo creo que, ni palabra, no van a entender nada, no. Nada. A mí se me coló de una manera terrorífica la tristeza del señor de los gatos, Wayne. Ah, de Louis Wayne. Sí, sí, porque sí. Es que eso es un poco lo que ocurre. O sea, las personas extraordinarias que deberían de ser el nudo, la piedra de toque, todo lo que quieras. Sí. Y sin embargo, nada de nada. Es está terrible, claro. Solo que porque, ay, siempre, mira qué gatitos más bonitos, qué coloritos. Y... Pero siempre, o sea, ocurre lo mismo porque es conseguir el triunfo, robárselo y desecharlo. Sí. Es matemático, o sea, cuando hay alguna persona genial de verdad, no los que ponen de ejemplo que ya está buscado más que rebuscado, sí. Con intencionalidad y todo, pues no, la gente genial, o sea, lo que le hacen es apropiarse de su obra y eliminarlos. Y luego decir que esa obra es obra de la humanidad. Sí. Cuando la humanidad nunca se le ha ocurrido ni ha soñado, incluso ha dañado y ha castigado al que ha creado eso. Claro. Jolín, tenían hasta una celebración horrorosa que ha pasado hace unos días. Te diré. Ya. Es lo más demoníaco. Eso es lo que queda. ¿Es en serio lo que queda de un mito que es algo alucinante? Queda la muerte, queda el sufrimiento, queda el dolor, queda la hipocresía. La hipocresía total. Dices que eso no es así. Oye, vamos a tener un gran día de Yau Yaui. Gran día de Yau Yaui. Y a estar bien adelante y arriba, porfa. A estar bien adelante y arriba. Hasta luego. Hasta luego.